Las manos arriba de toda Salta para darle la bienvenida. El Escombro Forever suena en vivo el gran show de El Fenómeno Tambo. Quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. ¡Ja! Sabor y la palma de cobro que se escuche bien arriba, ven y de buena. Ahí va el sabor y otra vez. Promesas y tu cariño y mi dolor. Escuchá, escombro. Vamos por un ratito, vamos a hacer un cachito de cumbia santafesina. Yeah. Decime. No se entera nadie, decime. ¿Cuál? No me acuerdo, pero hacelo. ¿Cuál? Pará, porque tenemos varios clásicos. Vos me estás hablando. ¿En qué año me hablás? ¿98? Bueno, dale, déjame que ahora lo analizamos. Tambo. Sí. Bueno, dale, lo vamos manejando. A ver cuál podemos hacer. El mejor me pidió, el mejor. La gente quiere que hagamos el clásico, el mejor de todos. Tirame las notas, a ver, el año 98. No sé si es este. Vamos a ver si es este. Si no es este, tiramos la cumbita de vuelta. Y si no es ese, debe ser ese que me pidió. Porque me lo pidieron por acá también, esa canción. A ver. Sin saber lo que es amor. pedir para dejarte donde yo me quiero alimentar. Muy pronto quiero crecer, yo no necesito un papá, yo te voy a defender. A ti, mamita, lo que hiciste tú por mí, con mi vida, yo no me olvido. Cuando en el banco tú y yo nos sentíamos frío, el tiempo ha pasado y hoy me siento muy feliz estando a tu lado. Quiero decirte, se fue la gente del pasaje, barrio 25 de Mayo. Madre mía, yo te amo. De parte de Jorge, la visita, lo dice. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta en nada bien. Querida, no me has sanado bien la herida, y te extraño y lloro cada día. Mira mi soledad, que no me sienta en nada bien. Momento y vi, y date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. No lo ves, mi querida. Vamos todos, hazlo por quien más quieres tú. Yo quiero ver de nuevo luz. Escucho ese coro. Oh, verán mí que estoy. ¿Dónde, dónde? En esta soledad, que no me sienta en nada bien. Lo que quería. Esto ha sido. Para. Tírame ese. Gracias. Uno de los clásicos. ¿Llegó? Gracias. ¿Ya estamos? Ah, por el horario. Un saludito nomás. Un saludo, dice, a mi mamá que está en el cielo. Vamos a entrarle muchísimo de parte de. Ahí está. Para tu mamá. Un beso. Gracias, Diego. Chao, que Dios lo bendiga. Gracias, Tambo. Espectacular, Buenísimo el show. Gracias, chicos. Señoras y señores.